Página 248, capítulo 29. Cerca del gallinero y al pie mismo de un frondoso matorral de yuyo colorado que la ocultaba casi por completo, la negra, apresurada y ansiosa, abría un hoyo en el suelo valiéndose de la vieja cuchilla de la cocina. El sol meridiano caía a plomo sobre su cabeza, mal protegida por un rojo pañuelo que al desgaire sobre las crenchas sedosas asombraba toda su cara de un uniforme tinte purpúreo, y al borde de la bella boca, entreabierta por la fatiga y el fino y altivo labio, un mador de carne vigorosa y joven perlaba de rocío tenuísimo el terciopelo impalpable de su florida pubertad morena. Con su extraordinaria belleza así exhibida entre el torrente de oro líquido que el sol volcaba sobre la tierra, la negra podría haber hecho la fama de un pintor, la negra hubiera podido hacer palidecer de envidia a mil mujeres de todas las alcurnias. Pero nada estaba más lejos de su pensamiento en aquellos instantes que su belleza, que el efecto que pudieran provocar sus gracias en el ánimo de sus congéneres. Inquieta, contraído el entrecejo y suspendiendo tan solo su altiva labor para atisbar de cuando en cuando hacia la casa, por entre el intrincado varillaje del matorral compacto, la negra se aplicaba con sus cinco sentidos a abrir en la tierra reseca y entretejida de raicecillas minúsculas aquel redondo agujero que poco a poco se iba agrandando, irregular y torcido como la cueva de una alimaña. Solo Dios y ella sabían la importancia de la tarea que estaba realizando y lo que le había costado el ponerse en condiciones de comenzarla. Primero y ante todo, aquella haraganería o torpeza de Bartolo para conseguir el sapo que la había tenido con la sangre frita, y después esa curiosidad tremenda e incorregible de la madre, a cuyos claros y movedizos ojos casi nada podía pasar inadvertido. Para proporcionarse la cuchilla y aquella caja de fósforos que guardaba entonces en el seno, la pobre muchacha había pesado las penas negras, pues tan pronto como entraba en la cocina, y eso que adrede entró y salió una punta de veces, tan pronto como entraba en la cocina ya caían sobre ella los ojos escrutadores de doña Casiana para seguirla y perseguirla en todos sus movimientos, como si en realidad hubiese sospechado alguna intriga. Y la negra, que deseaba evitar a todo costo preguntas inoportunas, no se atrevía a apoderarse de ninguna de las dos cosas, pareciéndole que en cuanto lo intentase, y por disimulo que pusiera en ello, iba a oír la voz de doña Casiana interrogándola, ingenua. ¿Para dónde llevas la cuchilla, mija? ¿Para qué querés los fósforos? Ah, para apoderarse de ambos objetos, la negra había tenido que recurrir por último a una verdadera estratagema, irse a su cuarto y empezar allí a hacer grandes ruidos removiendo las cosas. Doña Casiana no tardó un ave maría en presentarse a la puerta de la alcoba, restregando un plato de hojalata y preguntando intrigada, «¿Qué, che, qué te pasa?». Y la negra, que la sazón investigaba debajo de su cama, le repuso muy seria, «Nada, mamá, un bicho, vide un bicho». «¿Un bicho? Ah, un bicho más raro, viera colorado y verde, se ganó por aquí». Y no fue necesario más para que, dejando a su progenitora el plato en una mano y la robusta humanidad doblada violentamente a objeto de atisbar debajo de la cama, la negra pudiera salir del cuarto y recoger sin ser vista la cuchilla que estaba sobre la mesa de la cocina y la caja de fósforos que estaba sobre el fogón junto al candil. Pero por fin, gracias a Dios y a la Virgen, ya tenía allí todas las cosas que necesitaba, ¿no? El sapo encerrado en la caja de té, la cuchilla, los fósforos, los tres cabellos de oro de James anudados en pareja amorosa con las tres hebras de ébano suyo, con tal que no viniese alguno a jorobar ahora. Y mientras que con manos febriles proseguía su tarea de abrir aquel hoyo misterioso en la tierra endurecida y reseca, la negra, el corazón dilatado por una dulce emoción de esperanza y de fe, recorrió una vez más mentalmente las solemnes instrucciones que le diera doña María, la celebrada médica del pago, en aquella hora suprema, inolvidable, de su retorno a la vida. Y sentía ganas de llorar de ternura y de agradecimiento infinitos hacia aquella anciana y prodigiosa mujer que todo lo sabía, que todo lo podía, que para todo tenía algún remedio y en cuya seca y huesuda mano, generosamente tendida al borde del abismo, halló su razón el más firme e inesperado asidero para poder asomarse de nuevo a la esperanza. Ah, aunque viviera 1000 años, la negra no podría olvidar nunca aquel gran favor de doña María. Ella hubiera querido ser rica, tan rica como lo era don Luis, el patrón de la estancia grande, por ejemplo, para regalarle a la ilustre médica del pago todo un rodeo de vacas. ¡Qué un rodeo! 2 rodeos, todos los rodeos, y toda la estancia entera, sin reservarse más que un chiquito de campo, ande pudiera vivir con su James. La negra, al igual que doña Casiana, tenía como estereotipado en la mente el diálogo aquel que sostuvo con la curandera cuando las dejaron solas allí, en su pieza silenciosa y mal alumbrada por aquella vela de baño que se corría toda porque la madre con la prisa la había puesto torcida en el viejo candelero de cobre. Bueno, le había dicho la médica después de esforzarse vanamente en convencerla con las mismas razones de todos. Bueno, como vos sos una muchacha inocente, una muchacha sin pecado, yo voy a hacer que ese hombre no se vaya. ¿Qué te parece? Oh, señora, ¿y cómo? Y la negra recordaba con una leve sonrisa el efecto de bendición celeste que experimentó al oír aquella proposición de maravilla, formulada así por la sabia médica en el tono de la seguridad más absoluta. ¿Y cómo, señora, cómo? Había casi gritado sentándose en la cama y con las manos juntas. ¿Y cómo, señora? Y ella, la vieja, haciéndola acostar de nuevo con suavidad, pero con firmeza, le había explicado entonces: estate quieta. Como vos sos una muchacha sin pecado, sí, señora, sí. Como vos tenés el alma limpia como el agua, sí, señora, sí. Yo voy a ayudarte, yo voy a enseñarte cómo tenés que hacer para que ese hombre no se vaya por más que quiera irse. Oh, señora, ¿nunca? No, nunca. Ahora callate y oíme. Y a continuación, y mientras que ella emocionada y sumisa tendida de espaldas en su cama, con la respiración ansiosa y los negros ojos abiertos, como sobre una obsesión de maravilla, la escuchaba en silencio y aprobando tan solo con el aletear de sus largas pestañas, la curandera, cual una hada benéfica, le había cedido, le había regalado el infalible y estupendo recurso. Mirá y oíme bien, vamos a hacerle, te voy a enseñar a hacerle una liga a ese hombre y verás si se va a ir o no, por ingrato que sea. Primero tenés que conseguir de cualquier modo que te dé 3 pelos de la nuca, ¿sabés? De ningún otro lado. Después que tengas esos 3 pelos de hombre, habrás de procurarte un sapo bien grande y viejo, ¿me comprendés? Pero ha de ser un sapo al que jamás hayan visto ojos de mujer y al que vos de consiguiente no deberás mirar tampoco para que la liga no se corte. Cuando tengas la alimaña aquella, la haces guardar, un suponer por tu hermano, en una caja de lata o de cualquier otra cosa, pero que sea fuerte, como para que el sapo no pueda irse, y entonces esperas a que sea un domingo y a eso de mediodía, es decir, cuando el sol esté bien arriba, en mitad del cielo, te vas por ahí por los yuyos y sin que nadie te vea ni lo malicee siquiera, abrís un hoyo en el suelo, un buen hoyo bien profundo, ¿entendés? Metés allí la caja con el animal adentro y tapás enseguida el agujero apisonando con cuidado la tierra. Después, y para esto ya deberás haber arreglado antes la cosa, después agarrá los 3 pelitos del hombre, atados en yunta con otros 3 pelos tuyos, uno sacado de la frente y los otros 2 de cada lado de las sienes, que es donde tenemos la fuerza del pensamiento, y los que más, casal por casal, allí mismo sobre el hoyo tapado aquel. Ah, bueno, yo te garanto que si haces las cosas ansina, como te he dicho, no se te va a ir ese hombre ni aunque sea brujo. Y doña María, cuyo perfil se recortaba en sombra y con exageraciones absurdas sobre la pared de la alcoba, y en cuyos ojillos grises veía la negra una extraña expresión sobrehumana, había proseguido. Pero de 2 cosas te tenés que guardar, chiquilina, oíme muy bien. Sí, señora. Primero que naides, ¿me entendés? Naides ni tu misma madre llegue a enterarse del remedio que te he dado, porque enseguida perdería su virtud y hasta quizás sucediera que el hombre se le reventara el corazón. Oh, sí, señora, sí. Ni aunque te pregunten, ni aunque te reprendan, ni aunque te castiguen, ¿no? No, señora, no. Bueno, también será preciso que disimules delante de ese hombre que te mostres contenta, que hasta te raigas, que nada, Que quién sabe si podré, señora. Es que tenés que poder. Si no, estás perdida, porque la liga se cortará en cuantito ese hombre malicero que estás haciendo. Ah, bueno, señora, bueno. ¿Vas a hacer lo que te digo? Oh, sí, señora, vea, por esta cruz, que me caiga muerta. Perfectamente. Entonces no hay más que hablar. Está salvada. Y fue en aquel momento, y cuando la vieja médica, incorporándose, se inclinaba sobre su rostro para despedirse, que ella, en un impulso irresistible y loco, le había echado los brazos al cuello y le había besado mil veces, sollozando sobre su negra y arrugada cara todo su infinito agradecimiento. Y la niña, después de sonreír entre conmovida y avergonzada ante el recuerdo de aquella escena, tornó a ponerse seria y, sacudiendo el polvo de sus manos, miró con ojos interrogadores el hoyo aquel que estaba haciendo. Ya estaría bien hondo, ¿no? Caray, le daba hasta el codo. Pero no obstante su convicción y en el deseo sin duda de hacer muy bien las cosas, la negra acabó aún volviendo a cavar todavía más, ya empleando la cuchilla de la cocina, ya tan solo con deditos doloridos y ennegrecidos de tierra. Bueno, y con un sordo martilleo de sangre en las arterias, y después de mirar una vez más hacia la casa, la negra inició por fin la operación solemne. La caja de té, con el sapo adentro, fue colocada cuidadosamente en el fondo de la fosa, que poco a poco se colmó con la tierra que las manos trémulas desmenuzaban, barrían y aplanaban, y después, cuando el hoyo estuvo bien lleno, la negra en pie se aplicó a pisonarlo con el tacón de la bota y vueltos los ojos inquietos y desconfiados en dirección a la casa. La niña temía, presentía, que la madre iba a llamarla o que Bartolo iba a venir a curiosear por allí antes que hubiera terminado la operación. Y esto contraía su bello entrecejo y ponía vibraciones nerviosas al borde de sus labios, torcidos por un rictus de angustia. Y no eran vanos sus temores, pues de pronto vio a Bartolo que, revoleando una guasca, cruzaba el patio lentamente en dirección al galpón para avisar sin duda del inglés de los huesos que el almuerzo estaba ya listo. ¡Oh, Dios! Y sofocada de ansiedad y sintiendo que el corazón enloquecido le saltaba dentro del pecho, la negra se dejó caer de rodillas al pie del matorral y febrilmente concluyó de cegar la excavación, amontonando sobre ella con ambas manos la tierra sobrante y afirmándola a puñetazos. Después extrajo del seno la caja de fósforos y un papelito que desplegó con dedos temblorosos y en el que se veían, retorcidos en complicados y minúsculo enredo, la negra seda luciente de sus cabellos y el oro pálido de los de Mr. James. Y había quemado ya una de las tres amorosas parejas después de besarla con un beso temeroso y furtivo, y estaba pensando con sobresalto de angustia si aquel beso de más no perjudicaría los resultados de la tremenda prueba, cuando la voz de Bartolo, resonando a lo lejos por el lado del galpón, le hizo dar un respingo. «Negra, negra, ¿dónde estás?» Entonces, jadeante, desesperada, sopló y sopló por si acaso, como para borrar los efectos de aquel beso imprudente sobre los extremos de sus dedos rosados, sobre el recuerdo de aquella pareja capilar que ya no existía, y rápidamente a continuación quemó las otras, en tanto que la voz paciente de su hermano seguía llamándola, ya de cerca, ya de lejos, sin variar la fórmula, pero con las entonaciones más diversas. ¡Negra! ¡Negra! Cuando por fin se levantó la muchacha toda trémula, Bartolo, que con su inseparable Diamela estaba a la sazón en medio del patio, siempre gritando y revoleando siempre aquella guasca blanquizca que tenía en la mano y que era una manea para ovejas, se vino apresuradamente hacia ella. ¿Dónde estabas, negra? Ella le contestó con otra pregunta. ¿Ya está la comida? Ah, ¿qué estabas haciendo? Nada, che, nada. Y mientras se restregaban las manos con el delantal para quitarles un poco la tierra, la negra dirigía inquietantes miradas a la perra que se aproximaba demasiado, olfateando hacia el lugar del sacrificio. Nada, che, juera, Diamela, juera. Estaba, ¿sabes? Pero como en el mismo instante las investigaciones olfativas del animal le resultaron alarmantes, la negra, excitada como estaba, gritó violenta. Che, demonio, juera. Llama a esa perra odiosa, caramba. E iba a recoger ya un hueso, un cascote, algo que arrojara aquella indiscreta, cuando Bartolo, diplomático, silbó al animal, que vino enseguida, sumiso y cariñoso, a restregarse en sus torcidas piernas. Venga acá, pobrecita, que me la retan. Ah, mirá si me pisa la planta. ¿Planta qué plantaste? Nada, amapola. Pero no había dado muchos pasos en silencio cuando Bartolo, volviéndose bruscamente hacia su hermana, le dijo con expresión intrigada y grave: Che, negra, qué cosa más rara, en el galpón, ¿sabes? Ella se detuvo con un sobresalto. ¿Qué? ¿El qué, che? Nada, que el mister, che, que cuando entré al galpón me ha parecido patente que el mister estaba llorando. Y la negra, al oírle, se puso intensamente pálida y se apoyó en el cerco del gallinero como si hubiese sufrido un desvanecimiento.